¿Qué tal, Carlos Montero? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a todos los oyentes? Sebastián Gómez ahí. ¿Usted es televidente de...? Yo lo vi, yo lo vi. O sea, es que lo vi, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo. Y lo vi a Marcelo Tinelli como nunca, lo vi herido. Como que le hubieran pegado, le hubieran puesto, sacado la careta. Porque él es, realmente, digo, bueno, separemos las dos señoras mayores y pongamos a Tinelli. Tinelli es un tipo sin escrúpulos. Sin escrúpulos, lo digo con toda palabra, sin escrúpulos. Alguien que es capaz de agarrar chiquitos y exprimirlos a los chiquitos en un instante para ganar plata con su programa, subir rating, que es capaz de hacerlos llorar, que llevar a gente con dificultades, con discapacidad, los lleva al programa para mostrarlo, reírse en la cara de ellos, eso es un canalla sin escrúpulos. Un señor que habla de la paz, de esto... Le interesa el show de la plata. Él se pelea con Delia y se pone actitud por la plata, porque sabe que esto le va a dar más rating. Le dedicó buena parte de su programa a hablar de Delia, porque esto le da rating. Más allá si Delia tiene razón, no tiene razón, qué hace Delia. Él sabe que esta pelea le va a dar rating. Un señor que está acostumbrado a que nadie le diga que no. Es un prepotente, un matón. Yo le recuerdo a los televidentes que miran a Tinelli, el día que le escupió en la cara al ayudante, le escupió en la cara a ese cómico que tiene al lado, de hincha de Boca, lo escupió en la cara, en plena televisión. Ese señor no tiene escrúpulos. Un señor que en silencio se fue quedando con San Lorenzo. Si ustedes leen los diarios de ayer, cuando Boca quiere hacer un acuerdo con Miguel Orión, tiene que hablar con Tinelli. Pregunten a cualquier directivo de San Lorenzo, ¿quién manda en San Lorenzo? Tinelli, con los negocios de Tinelli. Por eso digo, es un tipo que no tiene realmente escrúpulos. Entonces, esto fue lo que lo preocupó, lo que Luis Delía por ahí lo deschavó frente a sus oyentes. Sí, y él además se subió a esto. Se subió a eso porque es Ica. Pero además, atacando cosas que no son de lo más interesantes para polemizar, como por ejemplo meterse con la familia. Esto hizo ayer Marcelo Hugo Tinelli. Estamos en comunicación con una de las aludidas directas. Que es Belén Delía. Belén, ¿qué tal? Leonardo Cofrete, saludos de Cooperativa, ¿cómo estás? Hola, Leo, buen día. Bueno, buen día. Te molestamos en esta mañana y en Cooperativa a veces, creo que es la segunda o tercera vez que hablamos, porque recién lo escuchamos a Marcelo Tinelli. No sé si ayer tuviste la oportunidad de verlo o si cómo te enteraste de... No lo veo Tinelli y me estoy enterando por ustedes. Porque con tanto trabajo me estoy durmiendo temprano y la verdad Tinelli nunca lo veo, así que... Belencita, te habla papá, ¿cómo estás? Hola papi, ¿cómo estás? Contale a los oyentes, ¿dónde estás ahora, hija? Bueno, estoy en un ANSES en el cual trabajo y estoy trabajando en este momento, así que me tomé unos minutitos para hablar con ustedes. ¿En qué lugar del ANSES trabajas, hija? Trabajo en la parte de atención al público. Y bueno, estamos ahora atendiendo 2.000 personas por día, más o menos 2.500. ¿Ayer de qué hora a qué hora trabajaste, hijita? Trabajo de 8 a 7 y media de la tarde. Ajá. Y los sábados también. ¿Y cuánta gente atendieron? ¿Vos, tus hermanos, los chicos que trabajan allí? Y la oficina está atendiendo más o menos entre 2.000 y 2.300 personas por día. Ajá. Esto se vio incrementado por las asignaciones, ¿no? Ajá. Claro, sí, obviamente. Bueno. Igualmente la gente está feliz por esto, por esta asignación, ¿no? Que va a ayudar, los ayuda bastante. Así Belén, que... ¿y no te parece extraño que un tipo se sorprenda de que alguien trabaje? Esto es lo raro que yo decía anoche, ¿no? Digo, Tinelli estaba sorprendido porque vos, no sé si quién más trabaja allí de la familia de Elia, laburen en esos horarios que vos dijiste. Sí, la verdad es que, o sea, nosotros no somos ñoquis, nosotros estamos cumpliendo horarios y trabajamos todos los días. Que seamos los hijos de Luis, eso no nos quita el derecho a trabajar. Somos argentinos y tenemos derecho a trabajar, así que a mí me tiene sin cuidado lo que diga Marcelo Tinelli. Yo sé lo que hacemos, yo, mis hermanos y mis compañeros acá que estamos trabajando todos los días rompiéndonos el lomo para que toda la gente pueda cobrar la asignación familiar y así que no, la verdad es que no tengo nada para decirle a Tinelli. Decime, Belencita, ¿cuántas horas trabajaste ayer, hija? 11 horas y media. Ajá. Digo que esto es lo normal, que alguien labure. Digo, esto es lo que Tinelli no entiende, ¿no? Porque así como Belén y como tantos otros, no sé si Montero, que está acá al lado mío, pero que la gente labura, y labura mucho. Mi mamá, mi hermana, laburan. Pero Tinelli también trabaja, pero con otra intención. Con otra intención. Otra fuerza le pone trabajo. Claro. Lo que hace Belén, por ejemplo, es ayudar lo que ellos critican, la gente que hace la cola, ellos intentan atender mayor cantidad de gente. Belén, ¿te sorprendió por estos días que la televisión mostrara que era imposible hacer un trámite en las ANSES? No sé si pudiste ver algo de eso o si te enteraste. Lo hacían de una manera que asustaban a la gente y, bueno, lo ponían como si fuese algo crítico, ¿no? Claro, no, sí, o sea, como... siempre buscando lo de lo malo a lo bueno, ¿viste? O sea, la gente está bien, tiene que hacer la cola, porque si no, tampoco se puede meter a todos en la oficina, porque claro, en todas las ciudades son muy grandes. La gente está muy descontenta, pero como dicen los medios. ¿Cómo? La gente está muy descontenta, como muestra TN, Canal 13, putea al gobierno, no quiere recibir este dinero. Sí, yo creo que sí, o sea, esto, la gente está feliz con esto, o sea, no, a nosotros no nos dicen nada de la cola porque es algo común, y además tratamos de atender lo más rápido posible y de que toda la gente se vaya con el trámite hecho, digamos, así que la verdad es que no, lo que dice la tele es, la verdad, medio, es mentira, o sea, la gente está feliz por esto, o sea, está bien, tiene que hacer la cola, pero como en todos lados, ¿no? O sea, sí, porque los medios mostraban las colas y no hacían ninguna nota la gente que estaba en la cola. Ayer 678 se tomó un laburo de ir y entrevistar a varios. Lo viste, ¿no? 678, sí. Bueno. Belencita, desde el mostrador de la ANSES atendiendo al público, sí, ¿vos qué le dirías a Tinelli respecto de esto? No, la verdad es que no sé qué le diría. La verdad es que nosotros vemos la realidad bien de cerca, o sea, tanto en la zona donde estamos, nosotros estamos en Virrey del Pino, que es la última localidad de La Matanza, para los que no saben, y estamos en el medio de una zona muy humilde, ¿no? Y nosotros sabemos bien, es más, vivimos en un barrio muy humilde y sabemos lo que esto le favorece a la gente, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos y no disculpe, estoy tapada de trabajo. No, pero está bien, No, Belén, yo te quiero decir una cosa muy peor, que si vos no le des bola, Tinelli, pero tu actitud cuál es, que es decir, yo ese no doy bola, yo laburo todos los días. Claro, Tinelli me tiene sin cuidado. Un mundo muy difícil, o sea, en todo caso lo podés invitar a que vaya a ver. Venir Tinelli, claro, ver cómo estamos trabajando, bienvenido. Desde acá invitamos a la producción de Marcelo Tinelli, si quiere mandar un móvil, ¿dónde es esto? Rey del Pino. Ruta 3, kilómetro 36400. ¿Llega su TV ahí? ¿Te lo imaginas a Marcelo Tinelli por ahí? No lo veo. Que atienda 2 horas. No va a aguantar. Escúchame, Vele, mañana sábado, ¿de qué hora a qué hora trabajan? De 8 a 1 al mediodía. Bueno, hijita, yo te agradezco, pero quería mostrarle a los oyentes cómo el dueño del prostíbulo te acusó a vos, a tus hermanos, de manera infamante. Cualquiera que pase podrá ver que están atendiendo a miles y miles de personas, a estos 5 millones de chicos argentinos que, gracias al decreto de Cristina, van a recibir una caricia de inclusión social, de justicia. Un besito, hija, te quiero mucho. Yo también, papi. Hasta luego, Belén, muchas gracias por la comunicación. No, a ustedes.